MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Bueno, y si supieran que esta es de las pocas lechoneras del rock, estoy haciendo la lechonera parado. No, cuando digo parado es que estoy parado en mis pies, no es otra cosa, No, porque ya la gente dice, ¿parado qué? ¿Te desemplearon? No, estoy desempleado. Estoy aquí parado porque tengo dolor de espalda. Pero estamos hoy aquí al pie del cañón como siempre. Muy contento de estar como siempre con ustedes. Llevarle lo mejor de la música que más nos gusta a nosotros. Porque en realidad esto es un compartir donde nosotros estamos entre nosotros degustando de lo que nos gusta, que es esto. Sí, con la cadera mala, como dice J.C. River, igual me la espalda, pero estamos así. Party on, dudes. Excellent. Y como siempre hay unos personajes que dicen... ¡Aguante Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Que todos vosotros juntos, capullos. ¡Qué payaso eres! Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Así de brutos son. ¡Fuego, ladronazo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Excelente! ¡Ahora hagamos una pruebita! ¡Nos están volviendo locos! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. ¡Queremos rock! Y sí que queremos rock, nos vamos con una banda que nos hizo llegar... Una amiga de nosotros de España. Esto se llama Crash Bones. El tema se llama Sincero. We'll be right back.

Estamos también en helradio.ga en Venezuela. Y también estamos en la estación más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock Radio. Y este programa, sí, sí, usted sintonizó bien, es la nueva lechonera del rock. Es que me están escribiendo por todas partes. Muchas gracias a todos los que nos escriben a través de las plataformas móviles y nos escriben también a través del chat. Vamos a tener, porque me están preguntando que cómo entran a la comunidad de Discord y se hacen un revolú con la comunidad de Discord. Yo tengo unas ganas hasta de poner dos chats, yo no sé. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, este programa se transmite en diferido a lo ancho y largo de esta semana. Empezando los lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio. Buenos Aires, Argentina, lunes 8 de la noche en César de Classic en La Paz, Bolivia, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz, Corrientes, Argentina, martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Ah, por ahí nos llegó la promo nueva Metal Corrosivo, que no vamos a ver si la ponemos hoy. Miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Y ahorita vamos a poner una banda australiana que nos envió música de ellos para que la pusiéramos, así que tenemos un grupo allá de que nos está escuchando en Australia. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound, Costa Rica. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio, también en Buenos Aires, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Cermetal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado 12 del mediodía en Es Rock en Costa Rica. Sábado 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Y por eso es que ya no, al flyer de nosotros ya está cada vez más largo, porque seguimos añadiendo a las cadenas. ¡Ah! Se me olvidó decir que el jueves a las 11 de la mañana de España se vuelve a repetir este programa en Asalto Mata Radio Rock. Así que lo tenemos a las 11 de la mañana de España ya el jueves en reemisión. Así que estamos que no paramos. Esta emisora no se detiene. Bueno, habían pedido por ahí, y el Estrato Blaster se me fue, y él pidió una canción. Me dijo, ponme una de Seikima ahí. Pues eso es lo que viene ahora. Vámonos con Jigoro Kōtaishi. Esto es Seikima 2 del disco 1999, Blacklist. Bye. 1999, Blacklist de mayo 21 de 1999, la banda del Japón, Seikima 2. Y ahí lo teníamos, vámonos con esto que a ti te gusta mucho y te pasan un vacilón Batman, con eso. Cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Nos fuimos con Udo. We'll be right back.

de su disco del 2013, Battle Beast, disco homónimo. Mazo, tuve la oportunidad de pillar a esta gente allá en el Leyendas del Rock en España. ¡Brutal! Una noche de rock, viernes 29 de abril, presentando en vivo en el Coca-Cola Music Hall. Puya, Viva Nativa, Scapulario y Mean Grey Cat. Una noche de rock, viernes 29 de abril, te invita AZ Rock. Produce Joseph Paniagua en asociación con 21 Events y Keep in Touch Productions. Boletos desde $25 en Tiquetera. Bueno, y volvimos aquí a los estudios, así que aplauso. Escuchamos un bloquecito ahí y empezamos con Gigoku Taishi. Digo, perdón, es que esto es difícil decirlo porque es en japonés. Gigoku no Kotaishi, es lo que tengo que decir, de Seikima, del disco de 1999, Blacklist. Luego escuchamos Udo Stranger, de su disco Steel Hammer Live del 2014, y luego del 2013 escuchamos Battle Beast, el tema Kingdom. Brutal. Y bueno, volviendo acá a los estudios y buscando una efeméride, esta semana cumplió un señor muy importante en el metal, y para muchos de nosotros que somos fanáticos de esta banda, estoy hablando del señor Steve Harris. Básicamente es el corazón, es la estaca donde se amarra Iron Maiden. Ahí es que está Steve Harris. Y bueno, para hoy dije, contra, hace tiempo que no escucho un tema, porque todo el mundo me dijo, mira, ponte tal tema Iron Maiden, ponte algo de lo nuevo, ponte algo de lo viejo, ponte algo de lo clásico. Y yo, pues, todo el mundo quería tal tema, el otro tema. Pero hay uno que yo atesoro mucho porque me recuerda las mañanas cuando yo iba todas las mañanas a la escuela y me llevaba ese cassette que lo tenía puesto en mi tocacinta, en el Walkman que teníamos nosotros. Y empezaba ese cassette empezaba mi día muchas veces. No voy a decir quiénes son. O sea, saben quiénes son, es Iron Maiden, pero no voy a decir cuál tema es. Usted va a saber cuando eso suene. Vámonos con eso. Clásico, clásico, clásico.

escuchamos la banda Silver Fish de España, del disco Fe Ciega del 2016. El tema Morir Otra Vez, brutal. Puerto Rico's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y si yo no lo subo aquí, estos no me escuchan. Ahora sí me escuchan. Bueno, escuchamos ahí unos tremendos temas. Estuvimos escuchando un tema bestial, Cuffed Somewhere in Time, de Iron Maiden, clásico. Y luego escuchamos el tema de Silver Fist, Morir Otra Vez, un temazo del disco, que es un tremendo discazo también, el disco Fe Ciega de Silver Fist, la banda de España, brutal, brutal, brutal. Bueno, ahora yo voy a bajar un poquito aquí la música del fondo, ¿verdad? Porque quiero decir lo siguiente que me molesta mucho, y es que las redes sociales, voy a hablar un poco de las redes sociales porque y del internet y de todo lo que está pasando, porque en realidad últimamente la libertad de expresión está atacada, yo diría desde los últimos 5 o 6 años hacia acá, en las plataformas que conocemos de las redes, ya sea Facebook, Twitter y demás. Porque pues si tú no sigues el patrón del pensamiento que se quiere, o si eres muy vocal en muchas cosas, te cancelan, te censuran, y si no sigues el mismo pensamiento de la masa, te ponen hasta como, te empiezan a meter en la cárcel. Y se ha vuelto como que, aunque eso es un mundo aparte, porque los dueños de estas compañías, pues, son los que, como dueños de compañías, dicen qué se va a decir y cómo censurarte y qué tú vas a escuchar, y te van a ir poniendo las cosas que te gustan, como tratando de que tú tengas una experiencia como de un niño jugando en una caja de estas de arena, donde tú juegas con arena y juegas con juguetes, o ponerlo como en español boricua, jugando como nene chiquito dentro de un player, y cuando te sales un poco de la norma o quieres ser una persona pensante, pues tú estás mal. Si tú sigues ciertas otras cosas, tú estás mal. Pero no podemos pensar de que me cuartan la libertad de expresión per se, porque cuando hablamos de derechos, en realidad tú estás entrando a una plataforma donde ellos son los dueños. Y tú tienes que hacer lo que ellos digan y como ellos digan, con sus reglas, porque tú eres un consumidor de esa plataforma. Tú entraste a esa plataforma. Y en realidad se crean estos latifundios digitales. Se crean estos lugares en los cuales te van llevando a consumir dentro de lo mismo que ellos quieren que tú consumas. ¿A dónde voy con esto? Hay una canción que salió en el disco Los Hijos de la Caña, que se llama Latifundio Digital, y tiene que ver mucho con lo que está pasando. Primero, censuraron una persona que, aunque yo no soy partidario de él, me molestó que lo censuraran, porque yo sí creo en la neutralidad, en lo que se llama Internet Neutrality, la neutralidad del internet. Y hace unos años, 2 años atrás, censuraron a Donald Trump. No soy seguidor de Donald Trump, pero tampoco es que lo tacho como el diablo. Y esta semana censuraron a RT, Russia Today, con todo esto de Rusia. Entonces los mismos que le lloraron a Donald Trump porque a Donald Trump se los sacó, lo sacaron del Facebook, eran los mismos que estaban alegrándose porque Russia Today lo sacaron del Facebook. No sé, gente, en realidad es que vivimos en un latifundio digital. Y vámonos con eso. Vámonos con latifundio digital, los hijos de la caña. Angels sing a song of song. Bueno, y escuchamos del disco Decade of the Nail Spike Bat del 2003, Jack Panzer, el tema Forsaken. Vamos al cuento para que usted se ría. Ay, compañero, he llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia. Eso no es nada, ¿no? Yo ayer bebí agua. Ay, se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Diablo, si no aprendo, no me escuchen. Y como dije, este programa es para pasarla bien, gente, para pasarla bien, porque lo que nos une es la música, en realidad. Y digo eso porque me dio mucha pena. Ustedes saben que yo llevo meses, en los que me siguen en este programa saben que llevo meses con una fiebre con la banda de Rusia, Aria. Y me da mucha pena que con todo lo que está pasando con Ucrania y con la guerra, esta banda ha tenido que cerrar los comentarios de ellos en Facebook. O sea, cerrar a la gente que está comentando. Ustedes saben que en Facebook usted puede quitar que nadie pueda comentar en ninguno de sus posts. Pues esta banda tuvo que hacerlo porque sabemos lo controversial de la situación. Y la banda no tiene culpa de esto. O sea, muchas veces nosotros somos ciudadanos de un país que nuestros líderes toman las decisiones. Y somos presos de esas decisiones. Mira Puerto Rico como está. Nosotros somos presos de decisiones pasadas en los cuales nos hemos endeudado y hemos hecho una mala administración tras administración, tras administración, tras administración. Y estamos sumidos en una deuda, en una crisis, la cual tenemos una junta de control fiscal en la cual Puerto Rico no puede gastar o no debe gastar como gasta. Y está impuesta esa junta de control fiscal en esta crisis que pues estamos viviendo todos. Y es algo que no es culpa de los ciudadanos per se directamente, aunque pues digamos que sí, porque votamos por los mismos, una gente dirá, pero somos presos de eso. Y a lo que quiero llegar es que la banda no tiene nada que ver a veces con las decisiones que toman sus líderes. Y lo digo porque muchas veces miramos a la gente y lo juzgamos de acuerdo a lo que está pasando en el momento y no vemos ahí detrás quién hay. Gente, que la música sea el lenguaje que nos una, y no a la guerra, sí a la música. Vámonos con Aria. Esto se llama No te vuelvas loco en español, y voy a tratarlo de decir en ruso, que es No ne skodies uma. Vámonos con este tema y volvemos. We'll be right back. Ozuna, esto es Aria. En español, No te vuelvas loco. El disco A través de todos los tiempos. Oye, yo no quise que esto fuera así, pero hoy casi todos los discos son del 2013 y el 2014. Este disco es 2014 también. Bueno, vámonos ahora con esto que es un clásico, clásico, clásico. A ver si sabe qué es esto. Del disco Thunder in the East de 1985. Esto es Loudness. ¿Y por qué estamos poniendo Loudness? Bueno, porque Minoru Nihara, cantante de Loudness, cumplió 62 años. Y estamos celebrando ese cumpleaños de este tremendo músico. Porque como dije, la música es universal. Y el metal ya traspasó frontera. Eso es No Way Out. Loudness. Tremendo, vámonos con esto. Una noche de rock. Viernes 29 de abril. Presentando en vivo en el Coca-Cola Music Hall. Puya, Viva Nativa, Scapulario y Mean Grey Cat. Una noche de rock, viernes 29 de abril, te invita AZ Rock. Produce Joseph Paniagua en asociación con 21 Events y Keep in Touch Productions. Boletos desde $25 en Tiquetera. Bueno, y a los que me preguntaron por las plataformas móviles que qué decía la canción de Aria, ya que esto está caliente por la cuestión de la guerra. Miren, voy a leer. Lo bueno es que tú puedes coger la letra y la puedes tirar y la puedes traducir hoy en día con las herramientas que nos da Google y demás. Pues la letra dice: el mal se pone una máscara de profetas y líderes. El mal nos vende cuento de hadas y sin ideas. Con Coca-Cola y palomitas de maíz, pruébalo tú mismo. Como un ser siempre sumiso, tienes tú un gran destino. Cerca, cerca, cerca, cerca, enemigos nos rodean. Es veneno, veneno, veneno, veneno, y te lavan el cerebro. No te vuelvas loco, aunque te den nervios. Incluso si la oscuridad y el sistema fallan, no te vuelvas loco. No corras como un perro a lo loco, no te vuelvas loco, sé tú mismo. Y después dice: aquí te cantarán como se debe, sobre la fe y las personas. Los sabios en realidad no son bienvenidos. Anda feliz tú, sin saber que ellos te mienten. Dios perdonará y el diablo ni cuenta se dará. Sal de este juego, tú, porque otros no brillan, pues no son tan inteligentes. La pasión es más divertida. La libertad está en la mira. Eso es todo. Si piensas ya, no serás un prisionero. Y pon las manos en el volante de esta vida. No des una razón para seguir mintiéndote. No reveles tu contraseña. Todos son peones de sacrificio. Y tú eres el único rey de tu ser. Díganme si eso no es lo que escriben todas las bandas del metal a través del mundo. De verdad que sí. El metal va más allá de todo esto, gente. El metal va más allá de todo esto. Y ahora que fuimos, miren esto, nosotros hemos puesto aquí bandas de Finlandia, bandas de Alemania, bandas de Rusia, bandas de España, bandas de Puerto Rico, bandas de Estados Unidos, bandas del Japón, acabamos de poner ahora. Y nos vamos a una banda que cumplió un discazo de esta banda, y es, bueno, es el disco emblemático de la misma. Estoy hablando que el 10 de abril, hace unos días que pasó, cumplió años el disco Luchando por el Metal de B8, que salió el 10 de abril de 1983. Así que vámonos con un clásico de B8. Esto es Si Puedes Vencer al Temor. están corrigiendo en realidad. El disco no fue en abril, fue el 10 de marzo de 1992 que se reeditó. Pero el disco salió en julio de 1983. La edición de marzo fue en 1992. Aclarado, eso fue Si Puedes Vencer el Temor de Luchando por el Metal de B8. Vámonos con esto. Nos enviaron esto de España. Esto es Nuestra Sentencia, a la banda Leviatán. Catarsis de la banda Leviatán. Tema número 5 de ese disco del 2019, Nuestra Sentencia. Otra de esas bandas que nos hace llegar nuestro amigo Santi, el pequeño Ternasco de Asalto Mata Radio Rock, el cual este programa se emite allá. Y otra de las bandas asociadas de este tremenda iniciativa que tiene nuestro amigo Santi Pequeño Ternasco. Y ahí teníamos Leviatán. Vámonos con esto para que usted se ría. O se acuerde. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, hay un esqueleto. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! Que más me gustó del año pasado fue este disco, Che Huelche. El tema Son los míos, del disco Defensa Civil. A mí me recuerda mucho el desastre de María y de la gente que nos ayudó, y la gente, los vecinos que fueron a ayudarnos, y la gente que se ayudó entre medio. Así que es tremendo, tremendo. Che Huelche, Son los míos, que viene a cantar verdades. Che Huelche, como siempre, tremendo. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, ¡Plantarse!

gusta mucho a Joey Borrero, que nos escucha en Jacksonville, Florida. De Malando Vice, clásico. Ya lo vámonos bien para atrás. Ahora sí que vamos a poner viejera. Clásico, clásico, clásico. Nos fuimos bien para atrás. Hellstar, del disco Burning Star, estamos escuchando Leather and Lust, 1984. Clásico, clásico, clásico. Puerto Rico's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios, escuchamos un clase de bloquetón ahí, tremendo. Como siempre les he dicho, el metal está en todas partes del mundo, no es solamente en lo que nos se quedaron. Hay mucha gente que se quedó con el metal, que Estados Unidos, más nada. No, metal hay hoy en día en todas partes del mundo. ¡Wow! Brutal. Bueno, ahí pusimos los alemanes de Running Wild, que son tremendos. Pusimos Che Hueche, que es de Argentina. Leviatán, que es de España. Pusimos Loudness, que es de Japón. Pusimos Aria, que es de Rusia. Pusimos Jack Panzer, que es de los Estados Unidos. Pusimos Los Hijos de la Caña, que es de Puerto Rico. Silver Fist, que es de España. Pusimos Iron Maiden, que es de Inglaterra. Battle Beast, que es de Finlandia. Udo, que es de Alemania. Seikima, que es de Japón. Bueno, hemos puesto de todas partes del mundo. De verdad que el metal ya rompió fronteras hace años. Y es tan así que a nosotros nos hizo una banda de Australia. Nuestro programa sale por Ozzy Rock Radio en Australia. Y una banda de Australia nos escribió que querían pasar por los programas. Así que tenemos una banda un poco más moderna. Es una banda de metal moderno. Y van a decir, ah, que el lechón atómico pone viejera. Pues mira, ahí está. Nos vamos con All Depraved. Esto es You Are The One. Nos fuimos. Se llama All Depraved, es de Australia, es del 2021, de Face the Fear, es del disco de esta gente. Ah, pero el chon pone viejera, mira, 2021 es esto. Hi, this is Miller Petrozza from Creator, and you're watching MetalPR.com.

Bueno, yo fajaba hablando ahí y no me escuchó nadie. Eso fue Guerra Santa, banda de Venezuela radicada en estos momentos en Argentina. Y yo ahí, mira, hablando de Guerra Santa. Y si no subía el micrófono, no me iba a escuchar nadie. Eso es porque hoy, pues, como dije, estaba parado haciendo el programa por dolores de espalda. Bueno, nos vamos con un tema más vigente que nunca. Me encanta este tema. Me encanta el mensaje que lleva en estos momentos de tensión en el mundo. Así que vámonos con un tema clásico de Udo, del disco Animal House, y tocado en vivo nada más y nada menos que en Rusia. Se llama They Want War. Y es un tema crítico, un tema de crítica a la guerra. Vámonos con eso y nos vemos, gente, la semana que viene. Cuídense. Y en otra nueva lechonera del rock.